de que haría cualquier cosa por disfrutar del sabor más refrescante de la tierra. Nunca se sabe quién puede caer. Por eso, siempre hay que tener mucha Coca-Cola bien helada. Salió Nueva Chicas con los secretos de Mary. Los auténticos decadentes nos vuelven locas con su forma de ser. Hernán Caire, el potro de la brigada. Chicas, ya está en tu kiosco. Ahora los chicos tienen la cabeza en otra cosa. Llegó Repemás, fórmula equilibrada, para matar los piojos y darle vida al pelo. Repemás, la única emulsión acondicionadora de triple acción. Uno, más efectivo, mata piojos y liendres en solo 10 minutos. Dos, más acción repelente. Tres, más protección para el cuero cabelludo. Repemás no es uno más, es mucho más. Calidad Vitanova, calidad de vida. ¡Oh, vean Nesquik! ¡Y alfajor Nesquik! ¡Qué ricos! ¡Rapidito, rapidito! Alfajor y oblea Nesquik, bañados en delicioso chocolate Nestlé. Demasiado ricos para comerlos despacio. Hay un ritmo que no se parece a ningún otro. Ritmo de la noche. Y un domingo con y todo. Con los nuevos bloopers norteamericanos. El invitado sorpresa eligiendo con nosotros el mejor blooper argentino. Ritmo de la noche. Este domingo vuelve a jugar el número uno, Diego Armando Maradona, en un partido muy especial. Ritmo de la noche. La mejor publicidad con el Festival de Nueva York. Las Tinelli. La cámara viajera recién llegada de Cuba. Los más grandes ilusionistas del mundo. La top del momento. La gran pelea de Bobby. Y los mejores musicales de la televisión. Vivo dos grandes visitas internacionales. Carlos Mata canta por primera vez para Ritmo. Y Air Supply, el exitoso grupo australiano. Un super cierre para terminar bailando y toda la alegría y la locura de una fiesta que sigue ¡pum! Para arriba. Para todos los gomas y las gomas, Ritmo de la Noche con Marcelo Tinelli. Este domingo a las 9 de la noche por Telefe. Y este domingo en vivo, Miguel Mateo. Amor.